Lo Barnechea, Vitacura, Las Condes, Providencia, Ñuñoa, Santiago e Independencia. Ahora, desde que el ministro de Salud, Jaime Mañalich, a eso de una hora hacia atrás más o menos, que dio esta información, me he paseado por todos los noticiarios donde han hablado todos los alcaldes de las comunas que van a verse afectadas con este toque de queda, perdón, este toque de queda, esta cuarentena obligatoria. Nadie tiene muy claro de qué se va a tratar. No se sabe muy bien si la gente va a tener... Lo primero que se sabe es que no se van a ver afectadas de cosas de servicios básicos como ir por alimentos o farmacia. Esto se va a hacer mediante un salvoconducto que van a poder adquirir por la web. ¿Por qué página? No se sabe. Si es por la página del municipio o va a haber una URL que va a ser central para este tipo de trámites. Lo segundo, no se sabe muy bien tampoco quién va a resguardar la seguridad y que esta norma en el fondo se cumpla. Se habla a priori de que van a ser las Fuerzas Armadas, pero claro, sumando y restando decían que no había capacidad, por lo menos humana, para llevar abasto esto, porque recordemos que son 24 horas durante 7 días. Es decir, esto empieza a regir mañana a las 22 horas, no hoy, desde mañana a las 22 horas, y se extiende durante 7 días, pero que puede ser extendible. Que tiene sentido porque no vamos a poder anular al coronavirus de aquí al próximo jueves. Sabemos también que las cifras van en ascenso, que la curva nos ha ido aplanando como era la proyección del MinSal. Hoy día llegamos a los más de 1000 casos de gente informada que está con el virus. Y claro, ahora estaba escuchando hace poco a Joaquín Lavín, había hablado a la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, y la verdad que no tiene muy claro, se supone que tiene una reunión extraordinaria ahora con el ministerio, porque hay muchas cosas que no se pueden prevenir de un día para otro, por ejemplo, la gente que trabaja en ferias libres, o la gente que trabaja haciendo rutas, que son distribuidores de almacenes, de servicios de primera necesidad, y ahí estamos, a la expectativa. Solo nos dijeron, como a modo de que ya se sabía que iba a pasar, lo que no se sabía era cuándo. Muchos decían que esta medida debería haberse adoptado hace una semana atrás, pero estamos atentos a los detalles, que de verdad estamos todos como en un limbo de saber muy bien cómo se va a ejercer esta cuarentena obligatoria a 7 comunas de la región metropolitana. Miguel, ¿y cuál sería la pena, el castigo a quien viole la cuarentena? ¿Lo van a violar? Marcelo. El coronavirus te viola. ¿Qué es? Lo básico que se establece para este tipo de casos, que fue lo mismo cuando se aplicó el toque de queda después del estallido social, es el presidio mínimo, su grado máximo, que son 540 días de prisión efectiva. Esto obviamente puede ser un poco conmutado dependiendo cuál es la falta por la que la gente está afuera. Pero claro, todavía no está muy claro. Eso es lo fundamental. También puede arrastrar una multa, una sanción económica, pero que no ha sido informada por lo menos por la autoridad. Bueno, claro, pero... y hay mucho familiar también enfermo. A mí me pasa con mi suegra, que está tiene personal médico en su casa, pero enfermera y constante visita de médico. Yo no tengo idea si van a poder entrar o salir. Es como demasiado confuso. ¿Quién entra y quién sale de la comuna, no? Salvoconducto. Pero eso es para el toque de queda nomás. Yo sabía que una vez tuve un problema muy grave en el molar, en el 42, y me hicieron un salvoconducto. Pero me quedó bien. Yeah. Ah, perfecto. Oye, Oscar Gallardo nos dice acá que tiene a su papá enfermo y tiene que ir, vive en Providencia, ellos en Maipú, y tienen que ir dos veces a la semana a verlo. Claro, hay gente que tiene demasiado, queda demasiado en el aire, ¿eh? Oye, una cosa sí, Miguel, sí, Iván, Marco, que adelante. Tú decías sobre la curva, ¿eh? Porque, y no hablo de curvas Viñarrisas, que era el gran espectáculo de Daniel Vilche y su compañía. Qué bonito recuerdo. No sé por qué la neurona se levantó y pronunció esas palabras, pero la tengo muy grabada, ¿eh? Muy grabada. Sino que el tema es se me va a hablar. La curva. En la mañana, en Twitter, el ministro de Salud dijo que no teníamos la curva de contagios que tiene España. De hecho, mostraban un gráfico en un medio, creo que era la radio Río Río, y lo tuiteó Mañanis diciendo que nos habíamos despegado de esa curva y que nuestra curva era más similar a otros países que tienen otro tipo de conductas como la de Corea. Entonces, no es el tema de la curva, me parece que hay ahí varias opiniones, pero la opinión del ministerio no es que estemos en una mala curva. En una mala curva. De hecho, hablamos con París, Enrique París, en la mañana, que decía que la proyección de ellos era que el fin de semana se iba a llegar a sobre 1.500 casos y estamos llegando a 1.000 ahora. Entonces, las cifras son un poco engañosas. Te digo nomás, Miguel, porque tú eres muy joven. Para que no te alarmes. Claro, no te alarmes. Tú todavía eres de una generación que se denomina Facebook. Nosotros somos zorros viejos en esto. Te digo nomás para que no te alarmes y bueno, te quedes tranquilito. Pero a propósito de eso, por lo menos los datos que da la Organización Mundial de la Salud dice que es muy azaroso pensar en esto. Si se toman medidas como la que se acaban de tomar, que es una cuarentena obligatoria, claro, uno puede tener mayor control de las cifras. Pero no es proporcional el aumento de contagiados que hay día a día. Hoy día, por ejemplo, llegamos a 1.142 confirmados y 3 fallecidos. Se han recuperado 22, pero lo que no quiere decir que vamos a ir subiendo de 100 en 100, porque todavía no hay un mayor registro de cuántas personas son las que se contagian día a día. En la información que daba el ministro de Salud, Jaime Mañalich, él daba cuenta de que se hacían entre 3.000 y 4.000 testeos diarios. De esos no se puede establecer un porcentaje tipo de cuánta gente va a estar realmente como contagio confirmado. Entonces también hay que establecer ese equilibrio también. Diferencia. Mira, yo creo que el otro día leía que en el mundo se han tomado como dos caminos con esta pandemia. Uno es el método de a poco, parcelado, que ha tomado el gobierno chileno. Y otros que han hecho una cosa mucho más brusca y radical de... Pero al final, Cuarentena, pero a ninguno de los dos le ha ido a todos bien o a todos mal, porque hay una división entre cuál es el mejor sistema y parece que cada país tiene su propia solución. Claro, como tú dices, efectivo aquello. Vamos a Curvas Viñarriza mejor. Curvas Viñarriza es el espectáculo de Ariel Vilche. Bueno, oye, ya, entonces faltan muchos detalles. Me imagino que el ministerio irá a publicar el detalle de cómo funciona este sistema de cuarentena total. La gente saca su salvoconducto para ir a comprar al supermercado y ese mismo salvoconducto se le expira. ¿Cómo será para que la gente funcione? Además, son comunas que tienen muchos límites. En el límite, ¿quién manda? ¿La comuna del lago? ¿Esta comuna? Se estima que cerca de 1.5 millones de personas que se van a ver, bueno, es difícil establecer si beneficiadas o perjudicadas, porque beneficiadas por un lado, perjudicadas también por otro, por las contingencias que puedan tener laborales, de salud o familiares, pero no sé, tal vez se podrían basar en el sistema argentino. Por ejemplo, el presidente Fernández lo que estableció era un salvoconducto que uno lo sacaba por la... Bueno, en el caso de ellos, que era la Policía Federal, me imagino que acá, como esos salvoconductos que uno podía sacar a través de carabineros, pero algo de virtual, se me va ahora... Comisaría virtual, y era un permiso que duraba media hora. Entonces, si uno lo establecía desde qué hora lo iba a ocupar, yo establecía, mira, yo voy a la farmacia, no tengo idea, de las 3 a las 3 y media. Entonces yo salía y si algún federal, en este caso aquí un carabinero, me detenía y me preguntaba por qué estaba como infringiendo esta cuarentena, yo podía acreditar con ese documento. No sé si esa puede ser una alternativa. Es una buena idea. Mira, los argentinos salieron con una idea muy buena. La media qué hora. Qué viveza. Espérate, ¿y si toda la población de la comuna pide salvoconducto? Claro, a la misma hora. ¿No colapsará el sistema? Bueno, hay muchas dudas con respecto a eso. Son dudas. Oye, encontré el tuit, Jaime Mañalich, hace 5 horas dijo: Chile logra despegarse de la tendencia de España, contagiados aumentan pero a menor ritmo. Y muestra un gráfico que también lo tiene la radio Río Río, en donde efectivamente se ve que a nivel de más o menos comparativamente de cuando comenzaron el paciente cero a la semana en que vamos, España tenía mucho más contagiados. Claro, es otra población también, Tiene diferencia. Ahora compararnos con España es el peor de los casos. Oye, tengo otra duda. ¿Qué canción vamos a escuchar? Mira, Manuel, sorprende. Manolito tiene ahí, Manolito es el que... Across the USA, then everybody be served like California. You see them wearing their baggies, Huarache sandals too. surfing USA. You'll catch them surfing LA. Inside, outside USA. Ventura County line. Inside, outside USA. Santa Cruz and Trail. Inside, outside USA. Off to the Caribbean. Inside, outside USA. All over Manhattan. Inside, outside USA. And down Bohini Way. Inside, outside. Everybody's gone surfing. Surfing USA. Ooh, we're waxing down our surfboard. We can't wait for June. Ooh, we'll all be gone for the summer. We're on safari to stay. Ooh, tell the teacher we're surfing, surfing USA. Ooh, Anchor Beach and Wall, inside, outside USA. Pacific Palisade, inside, outside USA. San Onofre and Sun, inside, outside USA. Redondo Beach and USA. Everybody's gone surfing, surfing USA. Yeah, everybody's gone surfing, surfing USA. ¿Cuál es su veto hoy? Oye, bueno, la gente llena de dudas nos pregunta cosas que también en algún momento se ha de que contestar. ¿Qué pasa si alguien tiene que pasar a través de una de estas comunas para dirigirse a otra? ¿Tiene que dar un rodeo? Claro. ¿Y qué pasa si alguien tiene que ir a una hora al doctor a esa comuna? ¿No puede ir? Preguntas que quedan ahí. ¿Salvoconductos podrán ser? No sé. Sí, pues el salvoconducto ahí es la alternativa, pero hay que ver en qué casos se van a dar y qué justificativo. Ahora yo me imagino a la gente que, porque esto empieza a regir mañana a las 22 horas, al que tenga que ir a trabajar el viernes. O sea, va a haber también un decreto para que los empleadores no le pongan problema a los que tengan que ir de estas comunas y que tengan que movilizarse. De verdad que es todo bien engorroso todavía. Deberían haberse esperado un poquitito para dar un, a lo mejor, un punto de prensa con un poco más de información. Sí, pues puede ser. Llevarlo a cabo. Pero de todas formas me parece razonable que estas comunas, que son los que tienen la mayor cantidad de contagiados, sean las primeras que tengan que quedarse aguachados en la casa. Hay comunas que no tienen casi contagiados. Claro. Oye, la gente que trabaja en La Moneda o en los ministerios que están en Santiago Centro, ¿cómo lo va a hacer? ¿Van a poder venir? No, pues si están en esas comunas no pueden. Piñera no puede. O la autoridad tiene permiso especial. Ay, ¿por qué ellos? ¿Porque son autoridad? Así como Katy Barriga. No, si no. Una cama en La Moneda, hay una cama. Oye, si no hay nadie en La Moneda, ¿sí viste cómo estaban los pasillos vacíos cuando Piñera mostró el teletrabajo? No, que se sepa. Nadie aplaudió porque no había nadie, no porque no quisieron. Exacto. Es verdad. ¿Qué más ha pasado? Muchachos, hay otras contingencias también, sumado a esta cuarentena total que se va a regir, como ya hemos comentado, en estas 7 comunas. Durante la mañana, en este punto de prensa ya típico, de entre las 10 y las 11 de la mañana, del ministro de Salud, Jaime Mañalich, siempre es como el stand-up de Mañalich y tiene un artista invitado por día. El lunes estaba Gonzalo Blumel, ayer estuvo la ministra de Transporte, Gloria Hart, y hoy día estuvo Raúl Figueroa, el ministro de Educación, esperando lo que ya un poco se tenía más o menos claro, pero que se necesitaba una ratificación por parte de la autoridad, que es extender esta cuarentena en los colegios, que inicialmente había sido por 2 semanas, ahora se extendió por 2 semanas más, pero le puso el dato adicional que se adelantan las vacaciones de invierno. Entonces, sumando las 2 semanas que da la autoridad, un mes más, exactamente, más las 2 semanas de vacaciones, durante todo el mes de abril se va a seguir con esta dinámica de tareas virtuales, lo que también ha generado polémica. Hay muchos colegios de Santiago, un gran porcentaje, que no tienen acceso a poder tener clases online. Se supone que rige hasta mayo, con opción también de que se pueda extender, igual que esta cuarentena total, lo que cobra más sentido, es lo más lógico. De hecho, el mismo ministro de Educación esbozó de alguna manera que la posibilidad de que se suspendiera el año escolar cada vez cobra más fuerza. ¿Y eso yo creo que el problema más bien tecnológico, Miguel, que es lo que estamos apreciando, es que son muy pocos los colegios que pueden poner a un curso online a todos al mismo tiempo. Ese es el principal factor, puede ser, donde los colegios tienen problemas. Es decir, tener una especie de aula virtual en donde hay 25, 30 o más alumnos, todos en línea. Primero porque ¿y es el problema, el problema es de los alumnos que no tienen acceso a internet? Es que es de los dos, porque Google, recordemos que Google puso en operaciones, si tienes una casilla de Gmail, una dirección Gmail, uno puede acceder al paquete de software que tiene Google y uno puede tomar esta especie de reuniones virtuales. El sí. tema es que muchos profesores tienen que pasar ese contenido a contenidos digitales. No todos los contenidos se pueden traspasar. En educación física, por ejemplo, a muchos niños le están pidiendo un plan de ejercicios diario porque no tienen otra cosa que hacer o le están pasando materia. Es mucho más fácil para profesores de matemática o de ramos más duros como lenguaje, que tienen que saben qué es lo que tienen que hacer. Drogas. Claro, exacto. Ahora, recordemos también que las compañías telefónicas dijeron en su momento que todas aquellas herramientas tecnológicas que tenían que ver con la educación no iban a ser cobradas en los minutos. Entonces también pueden ser no solo computadores, sino que también teléfonos en donde los niños pueden educarse. Yo creo que hay que ponerse de acuerdo. Nos pilló tan en shock esta cuestión que algunos se subieron al caballo muy rápido, y aquí hay de privados a público, y otros sencillamente no pudieron. Y por eso parece que están haciendo esta especie como de blackout para poder ponerse de acuerdo en esta cuestión, porque nos pilló a todos mal preparados. Entiendo, ahora, Miguel. Yo que tengo sí. una hija en el colegio, está indignada con esto de las vacaciones, sin poder salir de la casa. Dice, ¿cómo, qué vacaciones son esas? Como que le claro, pasaron un gato por liebre. Sí. Oye, sí. Y que se prepare, porque además el año escolar va a finalizar a fin de año, se estima que sea a finales de diciembre. Así que se van a dar el abrazo ahí entre compañeros. Bueno, si es que es factible darse abrazos a esta fecha todavía. De lejito nomás, pues, de lejito. Muchachos, antes de terminar, otro de los anuncios que era algo que venía siendo como un rumorcillo ya, redes sociales indignadas, que tenía que ver con estos hospitales de emergencia que incluían varios establecimientos, pero había uno en particular que generaba mucho ruido, que era el espacio riesgo. Muchos decían, bueno, ¿por qué este lugar? Eso por el costo. Claro, por el costo fundamentalmente, que se comentaba primero que había como una información no oficial de la autoridad, que ascendía a 26 millones de pesos mensuales. ¿Diario? Hoy día ya... No, mensuales. 26 millones mensuales. En algún momento en redes sociales se habló de 26 millones diarios. No, 26 mensuales es un regalo. No, es una locura. No, pero diarios era una locura. Entonces hoy día, cuando hace este punto de prensa y finaliza el ministro Jaime Mañalich, bueno, le consultan finalmente qué es cierto tiene esta información, cuáles son los costos que tiene esta operación, y al final él transparenta que el gobierno fijó que se contempla el pago de 0,2 UF por metro cuadrado ocupado. Es decir, si nosotros sacamos la cuenta con la UF al día de hoy, son 5.715 pesos. Decimos, por metro cuadrado. Entonces, lo que se está ocupando hasta ahora del espacio de riesgo oscila entre los 3.000 y los 3.500 metros cuadrados, lo que asciende a 17 y 20 millones de pesos. Ahora, desde el ministerio no descartan que obviamente mientras sigan aumentando los casos de contagiados, esto pueda quedar a la capacidad máxima del espacio de riesgo, que son 12.000 metros cuadrados. Entonces, esto le acarrearía al fisco un gasto mensual de 70 millones de pesos. Eso ya es oficial, no es especulación, porque fue en voz del mismo ministro que dijo que esos son los estándares que establecieron, bueno, no solamente para espacio riesgo, sino todos los lugares que ocupen como hospital de emergencia, que es el pago de 0,2 UF por metro cuadrado. ¿Te puedo molestar con una de nuevo con un Twitter de Mañalich? Todo ya. Lo que quieras. Twitter de Mañalich hoy día, hace 4 horas, dice, pone una foto de CNN Chile que dice: Contraloría envió oficio al MinSal para saber cuánto se pagó por el arriendo de espacio riesgo. Y Mañalich pone arriba: nada. Yo quiero decirte eso, sí, nomás. Lo vi. ¿Ah? Ahí está, te la dejo servida. Haz tú el gol. Papito. Oye. Te la dejo ahí, usted haga el gol. Y alguien ahora está cuestionando los costos de las camas. Ahora, yo encuentro que los gastos que se van a hacer durante los chinos construyeron un hospital, weón. Por eso, pero eso tienen que haberlo comprado todo. Pero obvio, si en estas cuestiones pasan estas cosas. Oye, otra cosa sí, me parece que es atendible lo que dijo el subsecretario de Red Asistencial, el señor Zúñiga, porque habló sobre los 25 lucas del precio del examen. Incluso tenemos ese audio. Manolito, ¿lo puedes poner, por favor, el audio del señor Zúñiga de redes asistenciales? Creo que era el tercer audio de la primera parte. ¿Por qué no es gratis? Porque el mismo día que nosotros lo digamos que sea gratis, corremos el riesgo de que haya laboratorios que no lo sigan produciendo. Y la estrategia de Estado que hemos estado siguiendo es que testemos a cada día más personas. Ah, ya. O sea, es para... Porque vale plata, en el fondo. Porque vale plata, pero alguien tiene que pagar esas 25 lucas, entonces se lo está pasando a la gente. Ahora, no tenemos idea entonces cuál es la política. Si alguien no tiene plata, entonces no se hace el test. O si llegas a un servicio público y tienes FONASA y te declaras de alguna manera que no puedes pagar, te lo van a hacer igual. Ahí son... Sí, lo que pasa es que... Sí, adelante. Yo entiendo que vale, FONASA paga una parte y las personas terminan pagando 14 lucas. Lo que ha pasado en ciertos hospitales y clínicas es que exigen, para hacer el test, que un doctor haga una consulta, y hay que pagar la consulta. Entonces ahí la cosa sube 50, 70 lucas más solo por la consulta. Claro, eso va asociado al copago. Los 25 mil pesos es como si uno va a un lugar particular, pero ahí también va a depender de la previsión que tenga cada persona. Y claro, yo también manejaba ese dato que comentaba Marcelo, que la gente de FONASA hace entre los 14 mil, 15 mil pesos. Manolito ya me tiró la base. Antes de cerrar, no estoy escuchando, la verdad, pero sí estoy viendo que está en un punto de prensa la subsecretaria de Prevención del Delito, Catherine Martorell, y dice que los permisos para compras básicas durarán 3 horas. A diferencia de la media hora que yo había dicho que se está que había adoptado el gobierno argentino, aquí se dispondrá de 3 horas. Ahora, el chileno más lento. Ahora, sí, déjame decirte una cosa brillante, ¿eh? Si brillante, son 3 horas diarias o a la semana, no sé. Oye, Miguel, es que tú sabes que hay una especulación ahora en redes con respecto a que muchos de estos salvoconductos tienen que ver con tu clave única. La clave única se entrega presencialmente en el registro civil. No hay otra forma de acceder a ella. Después tú puedes hacer todas las operaciones virtuales que puedas a partir de eso. Pero hay un alto porcentaje de chilenos que nunca ha pisado el registro civil para hacer ese trámite. Claro. En ese caso, mañana en la mañana. En ese caso hay que ir directo a la comisaría. Y ahí se los datos. Claro, ahora, es mejor impreso. Necesitas un salvoconducto para ir a la comisaría. Necesito un salvoconducto para el salvoconducto. Claro. Ya. Oye, y una noticia de último minuto, que fue hoy día en la tarde, Miguel, es que se suspendió al juez Urrutia. ¿Quién es el juez Urrutia? El que había liberado a 13 de los primera línea por el tema del coronavirus. No solamente cancelaron la medida, sino que además lo suspendieron de sus funciones. En la Corte de Apelaciones de Santiago lo decidió esta tarde y dejó sin efecto la determinación de oficio. Hay un coletazo ahí desde el shock anterior que teníamos, que era el estallido social, pero lo conversaremos mañana, Miguel. Y se fue de sumario también. Le llegó duro. ¿De sumario? ¡Wow, wow, sí. wow! Y lo defendió Navarro, que no sé qué es peor. No, ahí lo mató. Lo terminó de hundir. Ya, bueno. Marcelo, lárgate tú, por favor. ¿Se dio vuelta el agua? ¿Qué pasó? Sonó como una ola. ¿Miguel? No, ¿estás ahí, Miguel? Estoy bien por acá. Sabemos que todo... Sí, se hizo. Sabemos que todos somos diferentes, pero a la hora de organizar tus gastos de marzo, contamos con beneficios para ti. 3-6 cuotas sin interés en todos los comercios del país. BCI, seamos diferentes. Vamos a la pausa y ya volvemos.

otro colaborador está haciendo los procesos de remuneraciones, otro colaborador está haciendo los análisis de gestión, los indicadores. Es decir, hoy día las empresas con las herramientas de gestión, los software ERP 100% web, las empresas no tienen forma. Nosotros siempre tenemos la estructura mental de que las empresas es como, como nos enseñan, es cierto, en la universidad, que tienen, que vamos todo lugar de trabajo. Hoy día, claro, con un ERP 100% web, tú, la persona puede estar haciendo las remuneraciones de Antofagasta, la otra persona puede estar facturando de Santiago, la bodega puede estar en China o puede estar en, no sé, en cualquier comuna. Entonces, las empresas no tienen forma hoy día, están estructuradas desde cualquier lugar. Allá, esta como descentralización tiene que ver con todo, ¿no? O sea, me imagino que las compras, las ventas, los recursos humanos, o sea, toda la gente está, pero ¿ese aprendizaje es muy lento a tu juicio o es una cuestión que es más, que la gente ya venía haciendo dentro de la empresa? Yo creo que obviamente por lo que está pasando hoy día esto es como un golpe, un aprendizaje forzado, digamos. Muchas compañías, claro, claro, no estaban preparadas para pasar al teletrabajo, ¿cierto? Como se dice, muchas compañías internacionales estaban trabajando en forma normal de esta forma, las compañías startup, las compañías modernas estaban trabajando en los cowork, las bodegas estaban en China, estaban estructuradas. Ahora, gran parte de las compañías en Chile, sobre todo las empresas de servicios, se fueron de un día para otro, ¿cierto?, a trabajar en sus casas un poco obligados por lo que está pasando. Claro. Y no tienen la práctica y no tienen la cultura, no están acostumbrados a trabajar de esta forma. Muchas tampoco no tienen las herramientas y están un poco ahí desesperadas tratando de buscar muchas herramientas que están disponibles, y muchas son gratis, digamos, tratando de estructurarse. Porque no solamente se trata de irse a la casa, sino hay que tener estructura, indicadores, mediciones, procesos, ¿cierto? Porque si no, uno se va a la casa, ni siquiera tiene un lugar adecuado para trabajar en su casa. Ah, sí, eso, claro, es súper importante, ¿eh? ¿Qué es lo que tiene que hacer una persona en su casa, ¿no? ¿Cuál sería tu consejo? Claro, uno, estamos hablando de tener la herramienta, ¿cierto?, como base, pero claro, tú te vas a trabajar a tu casa y a veces una cosa como básica, como recomendable, es tener un lugar, un espacio en la casa, idealmente una oficina, ¿cierto?, pero al menos, ¿cierto?, un lugar que sea cómodo, que esté bien iluminado, y cosas como bien cotidianas, que tu familia, que tú estás acostumbrado a irte a trabajar, que te ve en tu casa ahí todo el día, dice, ¿estará trabajando esta persona o está todo el día hablando por teléfono, está todo el día en el computador? Entonces te tienen que respetar la familia que tú estás en tu trabajo, que tú tienes un horario, que estás respondiendo tu correo, que estás trabajando en tu sistema, ¿cierto?, de gestión. Entonces te tiene que respetar la familia que tú estás trabajando. A veces tú estás haciendo una conferencia con alguien que está trabajando en su casa, está el perro ladrando, está la señora diciéndole que le ayude en una cosa. Entonces hay que tener una cultura de trabajo y tener tu espacio, ¿cierto?, separado, para que efectivamente se sienta que estás disciplinadamente trabajando de tu casa. Ya, perfecto. Perfecto, Diego. Es decir, está la tecnología y está el aprendizaje que tenemos que todos enfrentar, y te queremos agradecer que hayas conversado con nosotros. De Fontana ERP, tú eres el gerente general, Diego. Muchas gracias por conversar con nosotros. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Chao, Diego, que estés muy bien. ¿Vamos a una canción de manejo tecnología, a distancia, Marcelo? A ver, ¿qué tenía ahí, Manolo? ¡Oh, Gustavo Cerati! Esta es súper tecnológica. Mucha, ¿no? Mucho, mira ahí. Es un robot. Mira, robot. Vengador. Qué linda canción, bien, Marcelo. Qué bonita. No la escuchaba hace tiempo, ¿sabes tú? Oye, hay una información a propósito de lo que estaba hablando recién, que ha dado vuelta así como viral. ¿Viste? Porque todo el mundo está haciendo estas reuniones con estas plataformas que permiten que hayan muchas personas en cámara y conversando con su jefe, etcétera. Sí. Y hay un video de una oficina de Estados Unidos donde una de las participantes, una mujer, de pronto empieza a moverse con su cámara y empieza a caminar, a caminar, a caminar. La otra sigue conversando, todo opinando. Y ella parece que se haya olvidado que tenía prendido la cámara y se va al baño. Y pone la cámara en el suelo, que además le queda apuntando a ella. Y se baja los pantalones y se sienta. ¿No lo viste? No, y realmente como que los otros empiezan a darse cuenta y se empiezan a mirar como qué está pasando acá. Y ahí ella se da cuenta y le pega una patada al celular. ¿Y cómo se llama el video? Búscalo por... A ver, está en distintas... fue en la plataforma Zoom. Es Jennifer. Jennifer es la persona que sale. Zoom Jennifer, me pareció el tiro. Busca arroba corno. Ah, acá está Zoom Jennifer. Ese, Zoom Jennifer, ¿viste? Así que hay que tener cuidado, estamos aprendiendo a usar estas cosas. El video hay que, si va a pararte del otro lado, desactivarlo antes de... A no ser de que lo que quieras es mandarle un mensaje a otro, a un compañerito. Ah, ahí está, lo estoy viendo. ¿Viste? Es notable. Claro, ¿cómo se empieza a dar cuenta de a poco lo otro? Y se mueren de la risa. Bueno. ¡Ay, perdón! Oye, de repente en un momento. Y una noticia buena y esperanzadora, pero que al mismo tiempo impone cierta... ¿cómo se llama? Distancia, esfuerzo, criterio. Esfuerzo, es la de una abuelita italiana que con 95 años fue dada de alta después de haber estado internada. Oasis FM, vive hoy. Estuvo grave. Sin embargo, esta mujer que es de Módena, que se llama Módena, se salvó, ¿tú sabes por qué? 102. Excelente estado de salud. No tenía ninguna enfermedad crónica. Es decir, había sido una persona que se había cuidado toda la vida y llegó a los 95 años muy sana y pudo entonces recuperarse del coronavirus. Entonces el llamado es a cuidarse. Tal vez para nosotros, Marco, que estamos en la quemada, es el momento. Oye, se ha armado una de hoy. Todo un leo en España, porque tú ubicáis a este tipo que se llama Pablo Iglesias, que es el líder un político, sí, joven. Un político español joven que era del Podemos, que era como el Frente Amplio Español. Es como el Boric Español. El Boric Español. O el Jackson Español. Ahora, el tema es el siguiente. Él estuvo parte del gobierno ahora, es ministro, y su mujer también, que se llama Carmen Calvo, y estuvieron en cuarentena, pero él la rompió varias veces. Fue a la casa de gobierno y dio discurso y todo eso, pero su mujer acaba de dar positivo. Entonces todo el rato cagazo. Están ahora sobre esto, porque afecta de inmediato a la plana mayor del gobierno. Ojo que Jackson estuvo con ellos también. Comió con ellos, ¿te acuerdas cuando volvió hace como un par de semanas? Entonces ahora dice que da positivo y tiene la escoba con respecto a la autoridad. Nosotros supimos de eso, lo que pasó en Temuco, ¿te acordarás? Sí, claro, la Araucanía. El mismo tema. Oye, otra noticia... Ahora... Sí, dale. No, dale. No. Es que no, voy a cambiar de tema. Sí, dale. Voy a salir del... No, otra noticia... Oye, no tengo ningún problema. Que va a aliviar a quienes están muy aburridos, a pesar de que tiene un costo. Disney Plus, el canal de Disney, anunció que va a adelantar su llegada a Sudamérica. Originalmente era para noviembre. Hoy día en Twitter puso algo así como una cosa media enigmática. Muy pronto. Se parece que en las próximas semanas van a habilitar. En España, por ejemplo, que saca una idea. No, en Norteamérica tiene un costo de $7, $6.99. ¿Cuánto es eso? A 800, 8 por 6, 6 como 7 por 8, lucas y media. Como 5 sí, lucas, ¿no? Ahora sí, como 5 lucas, claro, si subió a 800 y tanto el dólar, claro. Ya, 5 lucas mensuales para tener acceso a todo el mundo Disney, que son, bueno, todas las películas de ese estudio, pero también todas las de las compañías aledañas, ¿no? Que tú sabes bien cuáles son. Sí, las tengo bastante claras, Marcelo. Yo ya me gasté esa plata ya. Voy a tener que buscar. Ya está. Sí, pues ya está gastada. Ya está gastada. Oye, ya está gastada. Y como el karma siempre. No es el karma, sino que la tontera siempre paga. un youtuber de estos influencers que hizo el famoso challenger de languetear un inodoro, está con coronavirus. Así que un aplauso cerrado del planeta. Sí. Oh, oye, y el chiste del príncipe Carlos de que por fin llegó la corona, sigue dando la vuelta, ¿eh? Nosotros fuimos los primeros en decirlo. Y le costó, pero llegó. Claro, tiene The Crown, el coronavirus. Oye, nos hace muchas preguntas sobre lo que dice a propósito de eso, ¿eh? Para toda la gente que está en el Twitter, y nos hacen preguntas sobre. Espérate un poco, todavía no tiré la canción. ¿Todavía no estás tirando? No. Ah, es no, que no. El tema es lo que acaba de decir Mañalich sobre la cuarentena. Por ejemplo, Ángel Díaz nos pregunta si las micros del Transantiago que parten, por ejemplo, de Huechuraba y llegan a Vitacura, acortarán el recorrido. O el metro que pasa por comunas que no están en cuarentena y llegan a comunas con cuarentena. Si a la salida del metro es cuando te piden el salvoconducto. O debajo de la infraestructura. Debajo de la tierra estás exento de salvoconducto. Debajo de y la lo tierra. Otro pero si me preguntan, no. Y me preguntan si desde el viernes los bancos van a estar cerrados en esas comunas. Porque cerrado, hay gente que tiene que hacer trámite. ¿Cómo lo va a hacer si no son online, por ejemplo? Me cagó. Pues esa es la cuarentena total. No podía hacer nada. Tú sabes que los bancos no pueden cerrar por una orden de la superintendencia. Tendrían que cerrarlo. Hay que hablar con la superintendencia de banco. Oye, qué media pata de pollo que tenemos. Están llenos de ¿cómo se llama? El fierro al español. Bueno, ¿vamos a una canción? Sí. ¿Vamos a una canción, po? Ya, ¿qué tenía ahí? ¡Ah! El pinche de Cecilia Boloco. Ahí está. Me encanta, ¿verdad? Ya está. Now look. Oye, a propósito de cantar, Marco, hay un show de estos que se hacen a través de las redes, realmente llamativo, el domingo. Y el animador va a ser ni más ni menos que Elton John, que hoy día está Elton de cumpleaños. John. Oh. Elton John. Elton John va a ser el animador y se van a ir sumando desde sus casas, de sus livings, artistas como Billie Eilish, Alicia Keys, Mariah Carey, los Backstreet Boys, que no sé cómo caen todos en el living, Billie Joy Armstrong de los Green Day, entre otros. Esto va a ser el domingo 29 de marzo. ¿Por WhatsApp? Lo hace la cadena Fox, la productora iHeartMedia, y va a ser a través de sistemas de tecnología muy avanzados. No lo sé. Chuta, ya. O sea, Zoom. La cadena Fox lo va a transmitir. ¿Tú cachai que te habían dicho en febrero, oye, en diciembre, hay una plataforma nueva que se llama Zoom, que es para hacer clases virtuales? ¿Te querés comprar unas acciones? Y tú decís, oye, no me tinca. Creció un 3000%. ¿Qué me decís? Día, Marcelo. Pero apenas nos sanemos va a bajar de precio. Así que hay que vender ahí. Ahí hay que vender, pues justo. Oye, los que se avivaron con esto también son la gente de Netflix, que crearon, pero solo para los que están viendo Netflix a través de Google Chrome, tiene que ser a través de un computador en Google Chrome, la posibilidad de hacer un Netflix Party. Es decir, que tú puedas ver una película y estar al mismo tiempo comentando esa película con más gente. Yeah. Es lo mismo que cuando te juntás ahí en tu casa, pero lo hacís desde distintas casas y diciendo, ay, me encanta esta parte, ay, qué bueno, aquí es donde él pasa esto, y no sé, y van comentando. Ah, qué bueno, me ganaste con el hola, bueno. Como en Jerry Maguire. Exactamente. Tú me complementas. Netflix Party, la gente que pueda ingresar a su cuenta a través de un computador con Google Chrome va a encontrar esa opción. Oye, hoy día, a propósito de party, ¿cachaste que hay una cuestión que se llama como Hello Party, eso? Yo tengo. Para hacer, reuniones, sí. O sea, mira, sí. Pero es que me contaron a través de los grupos de apoderados, que son nefastos, pero como no tengo mucha entretención, eso es lo que veo. Que el problema social party. Ahora el problema social es que tú sabes que se juntaron tus amigos pero sin ti, y la gente puede salir de la casa, pero si la gente se juntaron virtualmente a través de estas plataformas como lo que tú dices de Netflix o de estos parties virtuales, y tú te enterás al día siguiente. Bueno, entonces ahora, dices, oye, y no me invitaron. O no me dejaron entrar, porque uno, por lo que yo entendí, tú tienes la aplicación, tienes a tus contactos y vas aceptando con quiénes estás como conectado, y si él empieza una reunión con su amigo, tú te podés colar fácil, te metiendo. Pero parece que aquí privadas, po. A no ser que te bloqueen, y eso es muy feo. Es feo, yo creo que está pasando entre la adolescencia, ¿eh? Ojo. Mucho. Sí, oye, bueno. Última noticia, para que esto es increíble porque es como la vuelta de mano de la realidad a la ficción. La última temporada, la décima temporada, la más reciente de Walking Dead, que básicamente se trata de lo mismo que estamos viviendo nosotros, pero la gente sí se camina por la calle porque el único método de contagio de ese virus es que te muerdan. Bueno, esa serie tenía el último capítulo el 15 de abril más o menos. Y ¿ya? Ese último capítulo no lo pudieron postproducir, porque ya no pueden ir los técnicos y todo, entonces no va a salir al aire, sino hasta quizás cuánto tiempo más, la temporada va a terminar con el capítulo el penúltimo capítulo. No el Oye, último. Para que veáis cómo son las cosas, estoy viendo ahora. ¿Terminaste con eso, no? Sí, eso era una noticia cortita. Es que sale todo lo que hizo el príncipe Carlos. Y para ver qué gente es la que pudo haber contagiado. Desde el 9 de marzo hasta el 12 de marzo. Todas las cosas que hizo. Y hasta el 22 de marzo. ¿Y a quién, por ejemplo, famoso? Oye, es que en la lista está, aparte de Camila, está ni más ni menos. Camila es inmune. Sí. Oye, ella es más fuerte, es como Gary Medel.

tampoco fue tan larga la pausa, ¿verdad? Ya estamos de vuelta con el equipo que te alegra la tarde. Esto tampoco es Plaza Italia. Sigue por la 102.1 Oasis FM. Cristian Ramírez llega a la 102.1 para contarnos sobre los estrenos de la pantalla grande. Esto es Butaca Reservada. En esto tampoco es Plaza Italia. 7:03, Marcelo Comparini. Sí, y vamos hoy día a hablar de el cine en tiempos del coronavirus. ¿Cómo está? ¿O no, Cristian Ramírez? Pequeño gigante del cine. ¿Cómo les va? Bueno, cae de cajón ahora que estamos con cuarentena total. Hablar de películas de gente cuarentenada de alguna manera y no necesariamente por un virus. Hay películas donde la gente tiene que estar obligatoriamente encerrada por motivos curiosos. Claro, no sé, o sea, mira, uno se puede volver para atrás y pensar en La Ventana Indiscreta, esta de Hitchcock, donde James Stewart se quiebra la pierna y está obligado a mirar la vida que ocurre en la ventana del frente, como varios de nosotros vamos a estar en los próximos días. Ah, claro, mirando los edificios del frente, se puede. Yo una vez, no en este país, tengo que decirlo para que las personas estén tranquilas, pero invitados por unos familiares que estaban en Nueva York, que los edificios están muy pegados unos de otros, y dormíamos en el living, que se armaba un sofá cama, y mirando por la ventana del edificio del frente, tuvimos un espectáculo. O sea, Pornhub es poco. O sea, increíble. Yo lo recomiendo. La gente que mira otro edificio, empezar a mirar. Claro, lo más cercano que James Stewart tiene a eso en la película es una bailarina que tiene muy buena pinta y poca ropa. Pero lo que termina descubriendo es un crimen. Sepo, ¿y esa película dónde se puede ver? Para encontrar esa te tienes que ir a Amazon. Y ahí la puedes arrendar. Claro, no, Netflix no es muy amiga de estas películas de estos días. Pareciera ser que están prefiriendo las de virus y pandemias y cosas así. Por ese lado, ¿sabes de cuál me acordé, Cristian? Me acordé de esa película en que Jodie Foster se mete dentro de una habitación, ¿te acuerdas? La habitación de pánico. Claro, Panic Room. Y ahí que esa hueá está bien encerrado. Sí. Claro, porque Panic Room, primero que nada, transcurre adentro del departamento de ella, y después, a partir de cierta parte, cuando la casa se le invaden, digamos, estas personas que parecen ladrones al principio, pero que al final no lo son, ella tiene que recluirse en un cuarto de pánico y negociar desde ahí su salida, de alguna forma. Con su hija que estaba enferma. Sí, por eso. Tenía una hija que necesitaba una inyección, una cosa así. Sí, lo que pasa con las películas de gente encerrada es que tienen que tener una vuelta para que nosotros nos volvamos a conectar con ellas, porque a veces el recurso agota. Yo creo que una que solucionó muy bien el problema, bueno, porque el tipo tenía un planeta en torno a, estaba abandonado como un náufrago con un planeta, era The Martian, el marciano con Matt Damon, ¿se acuerdan? Ah, sí, tiene razón. Y que tenía las plantitas y esas cosas. Claro, que en el fondo tenía que fertilizar él mismo las papas y hacer crecer papas en Marte. Porque nadie lo podía ir a buscar. También está esa película que se llama Das Boot, el submarino, ¿te acuerdas? Sí. Que están todos encerrados dentro de esa cuestión, como en el submarino, por supuesto, en la Segunda Guerra Mundial. Gran película. Todas las películas de submarinos, claustrofóbicas. Y yo estaba pensando fíjense también en las películas carcelarias. Yo creo que algunas de esas películas también como que tocan ese tema, sobre todo de Shawshank Redemption. La ubican ustedes, esta Sueños de Fuga se llamaba. Esa está en Netflix, creo. Sí, pues esa está en Netflix. Y probablemente es de las mejores películas de carcelarias que se han hecho en los últimos años. Exacto. ¿Y claro, tú sabes qué otra película de encierro así obligatorio y que no puede salir? Probablemente es como la madre de todas las películas, El Diario de Ana Frank. Ah, pero verdad. En las distintas versiones. Sí. Oh. Para los que tuvimos la oportunidad de ver Jojo Rabbit antes de, en esta última temporada del Oscar, antes que los cines se cerraran, bueno, uno de los personajes está encerrado al interior de una pared. Ahí, claro, ahí vive la niña, claro, todo el día, hasta que Jojo, el protagonista, la descubre. ¿Tú la viste, Marcelo, esa? No tuve la suerte, ¿eh? Bueno. No tuve la suerte. Estoy acordándome de el... ¿Quién grita? Hay alguien encerrado afuera, por ahí. En la libertad. Oye, ¿quién grita la libertad que no tenemos? Me acordé de la gente, ¿cómo se llama? De la gente de Maxwell Smart, de la gente 86, que había uno que estaba siempre encerrado adentro de una caja, de alguna cosa. El agente 13, que es más. Ese sujeto que a veces. Ese vivía encerrado. Sí. Y tenía problemas. Pero te acuerdas que también hubo. Hay dos películas, una con la Kim Basinger, en donde ella está gran parte de la película en la cajuela de un auto, en donde se comunica con otra persona a través de un teléfono, creo que se llamaba El Celular o algo así. Y después otra película que es otra, es una persona que está dentro y tiene que ver con lo de Kill Bill también, en donde hay esa escena agobiante de una persona que está dentro de un ataúd. Que está viva y tiene que salir. Esas películas son monstruosas, te digo yo, ¿eh? Bueno, hay un pariente cercano de eso, pero en realidad no es un filme de encierro, pero es como si lo fuera, que se llama 127 horas, donde está basado en un caso real, cuando James Franco interpreta como un escalador que queda atrapado en la unión de dos piedras. Mientras está haciendo su escalamiento, más de 100 horas. Y que al final tiene que cortarse la oreja. ¿Pero para cómo? No hacer ¿Pero para cómo? No hacer spoiler. Claro, tenía la oreja muy grande. Está bueno, es que no quiero adelantar nada. Claro. Ahora, la madre, yo creo que la madre de todas las películas de encierro contemporánea, eso sí, es Misery, esta que está basada en la novela de Stephen King. Toda la razón. Sí. Muy bueno. Un escritor. ¿Recuerdan que sí, era raptado por un afán? Sí. Sí. Claro, lo tiene contra su voluntad. Oye, vamos a una canción y seguimos revisando. Eso. Vamos a una canción. ¿Qué canción? Manolo. Ah, esta me gusta, pues. Los monos. La canción de. Sí, vamos. Take the last train to Foxville and I'll meet you at the station. You can be here by 4:30 'cause I've made your reservation. Don't be slow. No. 'Cause I'm leaving. My train and I must go. No. And I don't know if I'm ever coming home. Take the last train to Foxville. I'll be waiting at the station. We'll have time for coffee, flavored kisses, and a bit of conversation. Take the last train to Clarksville. Now I must hang up the phone. I can't hear you in this noisy railroad station. All alone, I'm feeling low. And I don't know if I'm ever coming home. Take the last train to Clarksville and I'll meet you at the station. You can be here by 4:30 'cause I've made your reservation. Don't be slow. And I don't know if I'm ever coming home. Take the last train. Oye, Cristian, alguien menciona con mucho acierto esta película de Brie Larson, ¿te acuerdas? Que se llama The Room, justamente, Room. Que está encerrada durante mucho tiempo. Claro, Room. Claro. Alguien encierra a esta chica, bueno, la rapta y queda varios años ahí bajo tierra. Sí, igual que claro, igual que el sujeto de Enterrado a la que hacía referencia Marco hace un rato. Ahora, también pasa que, bueno, en las películas espaciales a veces uno tiene esa sensación claustrofóbica, como en Alien, por ejemplo. Todas las de espaciales. Naves espaciales. Ahora, en general, uno se puede sentir atosigado en cualquier película de cinearte. esa es otra clase de sensación de claustrofobia. Sí, claro. Te dan ganas de arrancarte de una película de Bergman, por ejemplo. Sobre todo en algún día. ¿Alguna otra buena? Sí. ¿Alguna otra buena consejo para esta época de cuarentena, Cristian? Mira, los que puedan leer inglés, yo les recomendaría que se bajaran el ebook de las memorias de Woody Allen, que acaban de salir el lunes. Ay, ¿y no era que la editorial no quería sacarlo porque los que trabajaban ahí estaban en contra? Al final salió igual. Bueno, le ganó la mano al destino. Finalmente, durante la semana pasada se hicieron gestiones con otras editoriales y la sacó otro sello editorial, no lo sacó Hachette. El libro está muy bueno. O sea, yo creo que, mira, cuando uno anda medio bajoneado, reírse con Woody Allen hace bien, y lo mejor de todo es que está harto mejor que las últimas películas. Eso sí hay que decirlo. Así, oye, para. Tú sabes que yo tengo varios libros de Woody Allen, unos libros de cuentos muy divertidos, que se llama Cuentos con Pluma, que es una compilación que de verdad es muy chistosa. Cuentos sin pluma, eso. Muy, muy chistoso. ¿La biografía también está escrita en primera persona, así como divertido? La biografía es una especie de versión en chunga de David Copperfield, donde en el fondo él te va contando sus aventuras y a veces se le va la onda. Juega con quien medio senil y se le va la onda y se va por las ramas y empieza a hablar de tíos y de otras cosas y de parientes. Y de repente vuelve. De repente vuelve y cada tanto retoma la historia. Ahora, yo estoy todavía en el momento en que él está empezando a escribir para distintos cómicos y está comenzando a hacerse famoso en el mundo de la radio. Y toda esa sección se parece a esa película Días de Radio, donde la gente en el fondo, en la época en que no había tele, claro, dependía de otros estímulos. Ahora, hay un documental de Woody Allen en Netflix, ¿no? Que yo me acuerdo haberlo visto y haber visto esa escena de cuando él estaba en radio escribiendo para cómico y empezó a aparecer en stand-up comedy en Nueva York y la gente hacía fila como de dos cuadras para ir a verlo. Se volvió un tipo muy popular, muy joven. Claro, él nunca entendió por qué, digamos. Dice que fue un amigo de su familia el que le recomendó que estos chistes que él tiraba como en la mesa se los empezara a escribir a los columnistas de los diarios en esa época, y los columnistas los empezaron a recibir, pero tenía como 14 años y ganaba más plata que su papá. Sí, es una especie como de felo, es una persona que no sabe que es chistosa y es chistosa. Es un poco así. Pero, o sea, y en esa época él soñaba, no sé, con ser beisbolista, o soñaba con hacer cualquier cosa menos cómico. De hecho, lo único que soñaba era con no seguir en el colegio. Oye, Cristian, yendo a lo que tú dominas más, ¿cuál piensas tú que es la etapa dorada de Woody Allen en su creación de cine? Mira, a propósito del libro, yo había empezado a mirar las películas en orden desde el año pasado. Y he estado repasándolas todas, y bueno, claramente yo creo que el periodo de mayor equilibrio y donde las cosas más le funcionan y donde puede hacer tanto comedia como drama es en los años 80, las películas con Mia Farrow. Yo creo que esas son las mejores. Ya. Sí, y irónicamente son las que yo creo que él no debe querer volver ni a mirar. No, claro. Después de todo, después de todo el atado en el que lo han metido los Farrow. A propósito de hacia el final del libro, empieza el pelambre y el pelambre duro contra los Farrow. Sí. Donde no sé, pues discute incluso hasta que el hijo de Mia Farrow, que ahora él lo acusa a él tanto, se fracturó las piernas para hacerlas crecer. Ah, o sea, ya, que está loco sí. como una cabra. Oye, espérate, sí, pero déjame volver atrás. Entonces, en el libro, ¿tú crees que las películas con Diane Keaton, que fue Manhattan, no, la otra, ¿no? Sí. De ese periodo inicial. Claro, ¿cómo se llama esa? Annie Hall. Annie Hall, claro. Que siempre han salido Manhattan y Annie Hall como dentro del ramillete de las mejores películas de Allen, por el quiebre que hizo, que venía de hacer una comedia un poco más absurda, a estas películas un poco más reflexivas. Sí, yo creo que esas están casi a la par con estas otras, pero yeah. bueno, vienen un poco desacreditadas por todos estos cambios que se han ido produciendo a través del tiempo y lo raro que se ve Woody Allen saliendo con una niña que todavía está en el cuarto sí. medio, como que es lo que pasa en Manhattan. Es bien duro. Ahora, sí. Hay una película como que ahora tiene otro giro la historia. Sepo. Hay una película que es notable que es Disparos en Broadway, que es el John Cusack que está en esa película, porque lo que hace Woody Allen es que pone actores que son parecidos a él, como actuar de él. Ha estado Larry David, John Cusack, o no tengo idea, un ramillete de actores. Sí. Y sí, esa película es notable porque es un tipo que no tiene talento y hay un gángster que le arma toda la obra. Son como talentos cruzados. Es muy bonita esa película. Él es el verdadero artista. Bueno, en el libro él insiste que no es intelectual, que solo que sabe más de deporte y de básquetbol y de fútbol que de cualquier libro. Y insiste en una cosa bien increíble. Él dice: Yo sé que puedo escribir todos los chistes que yo quiera, todos los libros que yo quiera, porque tengo ese talento. Hay gente que no lo tiene, pero yo lo tengo. Claro. O sea, con una confianza total en el... Y la verdad es que está re bueno. No te entendí bien, no has llegado, parece, a esa parte, pero entra en el tema de las acusaciones que le ha hecho su hijastro y su ex mujer. Sí, bastante extendido. O sea, y obviamente él lo niega todo y va repasando en detalle un poco todo el proceso por el que él tuvo que pasar para de alguna forma aclararle al juez que no estaba metido en el atado. Que era falso. ¿Y cómo enfrenta el tema de haberse enamorado de su hijastra? Bueno, primero que nada dice que él no persiguió a nadie. Pero eso vamos a ver si le vamos a creer. Pero el rollo central de ahí, según su versión, es que en el fondo la relación con Farrow ya se había terminado. Ya. Y Farrow no parecía entenderlo muy bien desde ese lado. Es que igual era raro, porque se enamore de la que era su hija. Es que no era la hija, pues ahí está el rollo, porque además que él nunca vivió con ellos, que era eso sí que era raro. O sea, ser el jefe de hogar pero no vivir ahí. Yo creo que es igual de raro. Bueno, rara la vida. Oye, ya, entonces tú. ¿Es un libro guatón así largo? Es un libro como de 400 páginas. Es decir, no es demasiado gordo y tampoco es demasiado chico. Se llama A Propósito de Nada. Y A Propósito of Nothing. Uno lo puede encontrar en Amazon para Kindle. Y entiendo que el libro en español va a llegar el próximo mes, pero en Alianza Editorial. El que estás mencionando está en inglés nomás. Claro, sí, salió eso ayer. Dijo Marcelo. Ah, perfecto. Ay, I don't understand. Let's go to a music. Come on, Chiwi. La última, ¿Qué es esto? The last one. Oh, what is this? Me gusta esta batería. Ah, the drums. Hey! We'll be right back.